restaurador de mi alma, sanas el dolor, redentor de mí, ayer o te bendeciré. Creador de los cielos, la tierra y el mar, el mundo se alegra, te glorificaré. Mi pastora y autora de esta canción, Mary Alessi. Mender of the broken. So Jesus is, he's the healer of the soul. Redeemer of all yesterdays. Oh, I will bless you, Lord. Maker of the heavens, the oceans and the sky. at all times, at all times, te bendeciré. Por siempre, por siempre. Con ustedes mi pastora, Mary Alessi.